sin sabores. El cielo está nublado, anuncia tempestades, olas de sin sabores. La cruza sin temores, la voluntad la hará llegar al puerto. El canal que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto del canal, que mi barquilla quiere llegar. Abre las puertas del canal que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto del canal, que mi barquilla quiere llegar. Las olas se levantan y es fuerte la corriente. Los vientos la estremecen, parece naufragar. Mas el que me acompaña es un capitán valiente. Lo respetan los vientos y aún la tempestad. Lo respetan los vientos y también la tempestad. Abre las puertas del canal que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto del canal, que mi barquilla quiere llegar. Abre las puertas del canal que mi barquilla quiere pasar hasta el puerto del canal que mi barquilla.